Hola, saludos de nuevo a todos los oyentes. Yo soy Vicente Fons y este es el podcast Mis Comentarios, que pueden encontrar como siempre en http://miscomentarios.info y también en el canal 2 del EMN. Este es el episodio número 32 para el martes 4 de diciembre del año 2007. Hablamos hoy de las variadas leyes estúpidas que existen y, lo que es peor, se siguen sacando de debajo de la manga en cuestión de tráfico. En un episodio anterior les comentaba que era mejor no tener carnet de conducir en caso de que te pillen sin él, que tenerlo caducado, puesto que en el primer caso se habían sacado de la manga una pena de cárcel, mientras que en el segundo solo se aplicaba una sanción administrativa. Pues bien, ya lo han arreglado, y dentro de unos meses ambos irán a la cárcel. Estos muchachos del PSOE parece que les gusta mucho eso de encarcelar por un quítame allá ese carnet. Pero sigamos, porque también han prohibido comer conduciendo, ya que si entra aire por la ventanilla, puede saltarte una chispa a la cara o a un ojo y tener un accidente. También dicen que puede ir a caerte una brasa encima y quemarte o... Espera, no. Esto no está mal. Esto pasa si se fuma. Pero, incomprensiblemente, fumar no está prohibido. En cambio, comer un croissant o una pasta sí lo está. Y ya han habido multas por ello. Yo diría que fumar es bastante más peligroso que dar un bocado. Pero parece ser que debo estar equivocado. ¿O será que detrás del tabaco existen fuertes presiones para que no se prohíba fumar conduciendo? Porque resulta que el coche es uno de los pocos lugares en que no está prohibido fumar. Y si lo hacen, pues van a perder mucho dinero, el Estado y ciertos particulares. Bueno, también resulta que el otro día me entero por casualidad que está prohibido tocar el GPS para cambiar el destino o informarse de la situación más cercana de un servicio, por ejemplo, mientras el coche está en marcha, porque según dicen, al hacerlo se desvía la atención y pudiera ocurrir un accidente. Bien, puedo estar de acuerdo. ¿Pero qué pasa con el autorradio? Curiosamente, el autorradio sí que se puede cambiar las emisoras y subir o bajar el volumen. ¿Qué pasa? ¿Que el autorradio no distrae la atención y el GPS sí? Otra de las estupideces que dicen para apoyar esta supuesta peligrosidad, la de comer y la del GPS, que no la del fumar o sintonizar el autorradio, ojo, es que para hacer estas cosas hay que conducir con una sola mano. Y ya se sabe que eso también está prohibido, así que ya saben. Desde ahora no se puede cambiar de velocidad, ya que ello obliga a soltar una mano al volante. Y tampoco se pueden hacer señales de tráfico con la mano y el brazo, porque para ello también es necesario soltar una mano al volante. Tengan ustedes cuidado también si se tienen que sonar, rascarse o algo similar, porque si le pillan haciéndolo, lo multarán por soltar una mano al volante. En fin, que por lo visto nuestros gobernantes se aburren y no hacen más que sacar leyes estúpidas en sí mismas que no hay por dónde coger. Más les valdría prohibir de un plumazo el uso del coche y así terminarían antes. Ya sería el colmo de la estupidez, pero miren ustedes que si lo hiciesen ya no me sorprendería, porque de ciertos sujetos se puede esperar todo. Y este ha sido mi comentario de hoy. Cualquier opinión sobre el mismo será bien recibida en la dirección electrónica vicente.fons@gmail.com. Hasta el próximo.